¿Para qué tanta violencia? ¿Para qué tanta maldad? Extraviándole a los niños el camino de la paz. No te engañes a ti mismo, que ayudas a destruir a los hombres del mañana. Ellos tienen la palabra en lo que aprendan de ti. Deja que los niños aprendan de ti a ser mensajeros de la vida. Si eres una buena compañía, ves un nuevo mundo sonreír. Hay un proverbio que dice muy claro, en pocas palabras: si les dices con quién andas, te dirán quién eres tú. Es la venganza, será el peor enemigo, y después, ¿cómo lo transas? Ellos tienen la palabra, todo es bueno por las buenas, después son tus propios jueces, lo verás y te convences. Te salvarán o te condenan. Deja que los niños aprendan de ti a ser mensajeros de la vida. Si eres una buena compañía, ves un nuevo mundo sonreír. Hay un proverbio que dice muy claro, en pocas palabras: si les dices con quién andas, te dirán quién eres tú.